cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, tu programa favorito aquí en radioesperantia.com. Música distinta, música diferente, que compartimos juntitos tú y yo en cualquier lugar en el que te encuentres. Normalmente subimos todos los programas a radioesperantia.com, ahí los puedes escuchar en formato podcast, tanto el último como todos los anteriores. Y tienes una barrita que es rectangular arriba, donde aparece pues la teclita del play, donde también puedes escucharnos en, digamos, la programación convencional. Después de un programa y otro, hay entrevistas, hay programas de confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, estamos encantados de compartir este programa contigo y por eso pues te damos las gracias. Vamos a comenzar y sin perder un instante, pues nos vamos con un discazo que también es de este año 2023. Un disco que me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado y que vas a escuchar en unos segundos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te desea lo mejor. Y aquí comienza, sin perder un instante, Confusión. Bienvenido. El ex guitarrista se llama Rodney Green y, a juzgar por este tema, por dar la impresión de que el tema lo firma o bien un saxofonista o incluso un bajista. Ahora sí que se escucha bien la guitarra, pero que Rodney Green interviene pues no demasiado. No stepping, lo que escuchas, no stopping. Rodney Green y su álbum titulado exactamente igual, No Stopping. Con él hemos comenzado la edición de esta semana de Confusión. El teclista californiano Michael Breunig, también un discazo, Never Too Late. Esto se llama Talk To Me. Too Late es el título del álbum que firma este pedazo de teclista, ganador de varios Grammys, Michael Brennan. Ya lo escuchamos la pasada semana, cuando estrenamos el disco, un discazo también, el mismo que está escuchando. El tema de la semana pasada y este de ahora se incluyen en este álbum que estrena en 2023, Never Too Late, desde California, aunque reside ahora mismo en Arizona, se ha cambiado de estado. Michael Brennan, Talk to Me, Never Too Late. Outbox, Here We Go Again. Que nos encanta, Outboss norteamericanos, y este Here We Go Again, incluido en el Luxury Soul de este 2023. Outboss, Here We Go Again. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. De Chicago, Rob Thin, también un discazo este para el 2023, Take That. Una delicia, como puedes apreciar. Y aunque he dicho trompetista, más que tocar la trompeta, él toca el fliscornio, que es como una trompeta un poquito más grande. Tiene la misma técnica, lo que pasa que al ser un poco mayor el recorrido del aire que en una trompeta convencional, pues tiene un sonido algo diferente. También norteamericano, batería en este caso, James P.U. Spriggins, que tiene nuevo disco, pero nosotros nos vamos a quedar con este anterior, Up From Here, con Greg Manning tocando el piano, casi nada. Aaron Hies, el álbum que editaba el año 2021, P.G. Spruggins, batería, con Greg Manning tocando las teclado y el saxofonista Eric Exix. Una buena combinación, sin lugar a dudas. Seguimos. Música de Ernie and the Family McCone, Alone Again. Otra delicia que nos encontramos en este año fantástico 2023. Esto es Confusión, estamos disfrutando junto a ti de toda esta música. Y esperamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo, que lo disfrutes, que te esté encantando la selección musical que te hemos preparado para hoy. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. disco que también se estrena estos días, el We Return, de la flautista Marcia Millet. Qué bien suena esta mujer. La flauta tranquilita, con estos ritmos tan sugerentes. We Return, lo que nos presenta este 2023. Es trompetista, pero en este caso es de Escocia, Malcolm Strachan. Ya te lo presentábamos la semana pasada, nos encantó. Y esto es otra delicia, Soul Trip, Malcolm Strachan. Nos encanta este hombre, el trompetista Malcolm Strachan. Soul Trip, incluido en su álbum, ya te presentamos la semana pasada, Point of No Return. Música muy bien hecha con este ritmo latino, creo que es un tumbao, aunque no me hagas mucho caso. Una delicia, en cualquier caso, de la trompeta de Malcolm Strachan. Él es escocés, ya te lo he dicho antes. y un álbum excepcional, Point of No Return. De principio a fin me ha encantado. Y seguiremos escuchando los siguientes programas música de este pedazo de disco. Point of My Return. Teclista Rejuvenate. Lo que estrena también Bob Baldwin. Teclista que desde siempre nos ha encantado y además que se prodiga muchísimo en nuestro programa. Lo ponemos bastante. Esto es lo nuevo que edita, es un sencillo, Rejuvenate, y él es el teclista Bob Baldwin. Fantástico. Y bueno, pues quedan 20 y poquitos minutos ya. Y veo aquí por la lista que ya pues va disminuyendo el tiempo que nos queda. El trombonista también fantástico, Steve Baxter. Do what you feel. Haz lo que sientas. Esto se llama Be As It May. Un disco genial que te presentamos el otro día. Otro álbum genial, Do What You Feel, haz lo que sientas, del pedazo de trombonista Steve Baxter, Be As It May, lo que escuchas, de un álbum que, como te dije antes, te lo presentábamos hace una semanita, además lo estaba esperando como agua de mayo, porque es un músico que me encanta con el trombón. Steve Baxter, Be As It May. Seguimos, esto es Confusión. Y como siempre, ya sabes, en radioesperantia.com. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Genial que hemos descubierto recientemente, Blue Soul 10, esto es This Is Worth It. Un tema también incluido en este fantástico Luxury Soul del año que vivimos, 2023. Seguimos. Trompetista italiana Bill Coletti, Beyond the Light, es su álbum para también este 2019, Nightcruiser. gusta este trompetista Beyond the Lights, el álbum del 2019, y el Night Cruiser, lo que escuchas de este fantástico músico Bill Coletti. Ya pues prácticamente pensando en el plan para despedirnos. De momento, Just Hold Out, este Working, que presentan este 2023. Que también nos llegó hace poquito, tener algún trabajo ya y nos ha encantado. Jazz Hold Out es un cuarteto y de verdad nos ha sorprendido gratamente. Poquito a poco nos vamos poniendo al día de toda la música que no hemos podido escuchar. Hemos hecho horas escuchando y debo decir que bueno, que lo que ha llegado es una pasada, de verdad. Pues nos quedan tres temas. Comenzaremos por el trompetista Ron King. Always on my mind. Esto es del año pasado, el 2022. bien suena este Cascade, álbum del 2022 del trompetista Ron King. Siempre en mi mente, always on my mind. El temazo que hemos elegido para el programa de hoy. Y nos vamos con Maisa, que nos ayudará a decirte que en breve volvemos. Your Game, Baby, la música del 2006, su álbum Sweet Classic Soul. Maisa Leak, Maisa, vocalista durante mucho tiempo de Incógnito, sobre todo en sus primeros trabajos, lo que inducía a pensar que era británica, pero no, es de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Vocalista fantástica, y un disco también que de cabo a rabo es una pasada. A mí me encanta, es uno de los discos que más me gustan de Maisa. Soul, Classic Soul del 2006. Y hemos llegado al punto final. Así que te agradezco enormemente que hayas estado ahí compartiendo este tiempo conmigo en radioesperantia.com, y que el podcast pues ya lo puedes escuchar en tu emisora favorita, radioesperantia.com, y ahí en el almacén de todos los podcasts, todos los programas, pues puedes escuchar este y el resto. Y si quieres, en la programación general radioesperantia.com, que es el rectángulo que verás verde al principio de la web, pues pinchas ahí y ya lo escucharás. ¿Qué tienes un móvil? Pues mira, a la derecha tienes ahí TuneIn, pinchas y lo escuchas allá donde vayas. Y qué más cosas, que recibe un cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Franco Tasavedra, que te desea lo mejor, que seas moderadamente feliz y que nos vemos en unos días. Bye bye, hasta entonces, te dejo con otra delicia, John Smith y Da Ya. fíjate qué bien suena. Bye bye. Hasta la próxima.